todo. Mi caja latina y yo bien vestido y con mis alhajas de oro. En mi mano izquierda un cuerno de chivo y en la otra un kilo de polvo. Mi buena tejana y botas de avestruz y mi cinturón piteado. San Pedro le diga a San Juan, ahí viene un toro pesado. Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano. Quiero que me entierren al pie de la sierra con mi último contrabando. Si Dios no me acepta así, a ver si me acepta el diablo. Quiero en mi velorio no más mis amigos, los que anden en este rollo. Llevando platillos y también bucana, y a todos le ofrezcan polvo. Que jueguen baraja también gallos finos, como hacen los meros toros. Yo voy a dejar en mis funerales todos mis gastos pagados. Que toquen los chacas cuando ya me estén velando. Que se oiga muy fuerte y trastumbe el corrido de mi último contrabando. Adornen mi tumba entera con goma y ramas de mota. Y si se pudiera.